C22. Me imagino que contento de estar. No lo habíamos conocido, Adolfo. Lo habíamos tenido solamente la línea telefónica, conversando un poquito de sus propuestas, haciendo campaña en terreno. ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo finaliza, Adolfo Mirabur? Queremos aprovechar estos minutos aquí en Radio Las Colinas, la Radio de la Costa. Primero, Daniel, saludarte. Efectivamente, cuando uno escucha mi canción, la verdad es que lo escucho muchas veces, pero igual me emociono porque de una manera representa lo que yo pienso. Y cuando el animador también ha sido una reseña de mi historia, de mi vida, también me vienen los tiempos desde cuando comencé, desde niño, desde muy joven, cuando mi papá era dirigente y me enseñó a caminar por la vida pública, además también en la actividad política. Claro que sí. Y yo no me vengo a despedir como tú, yo vengo solamente a saludar una vez más a los auditores. Yo vengo a decirles de que estoy muy contento, satisfecho. Efectivamente, no había podido venir al estudio de la radio porque la agenda de un candidato es muy apretada y lo tuve que hacer por teléfono solamente. Se me cruzaban a veces muchas reuniones y yo tenía que hacer todos los esfuerzos para llegar a todas las comunidades que me pedían que fuera, porque de una u otra manera los principales activistas, los principales colaboradores en las campañas fueron los dirigentes de las comunidades mapuche, especialmente, donde me pudieron abrir las puertas de su comunidad, de su sede, a informarme cuando tenían reuniones con su comunidad para que yo llegara, y en muchas de ellas no pude llegar. Son más de 500 comunidades que existen en el distrito. Yo alcancé a visitar cerca de 300. Otras 200 no la pude alcanzar a ver. Y 50 más uno, el porcentaje, es importante. Claro, claro. La idea es que, por ejemplo, lo que yo te decía es que en este distrito el 50, más del 50% de la población es de origen mapuche. Claro. Y hace 4 meses atrás no habían candidatos de origen mapuche, y yo me siento muy orgulloso de que pueda representar ese sector social, que es muy importante que esté representado en el Parlamento. En el Parlamento es como cuando se cocina todos los días. La señora dueña de casa o el dueño de casa cocina todos los días para almorzar. En el Parlamento, el día martes, miércoles y jueves, que son los días que se sesiona el Parlamento, se aprueba, se modifica, se rectifica, se cambia una ley. Y los mapuches no tenemos un oído puesto ahí. No estamos representados como a nosotros nos gustaría. Cuando uno está en esta convivencia democrática, en el Parlamento hay una convivencia política, democrática, entre comillas. Lamentablemente, en esta convivencia, los mapuches no estamos siendo parte y no estamos invitados. Y lo que estamos diciendo nosotros, que en esta oportunidad, por ser más del 50% de la población mapuche, haya un diputado de origen mapuche que lleve la opinión, no solo de los mapuches, porque las preocupaciones que yo tengo como candidato son transversales. Como tú bien lo escuchaste en mi reseña, yo fui mucho tiempo alcalde. Y al principio hay mucho prejuicio por el hecho de que uno sea de origen mapuche, y naturalmente la historia nos ha hecho tener prejuicios mutuos tal vez entre los mapuches y los no mapuches. Pero después que uno asume un cargo de autoridad, termina despejando esos prejuicios y termina también instalándose como autoridad y poniéndose por sobre todos los temas que son importantes para la región. Bueno, fuera del micrófono le preguntábamos si está nervioso. No, mira, la verdad que yo estoy muy tranquilo, estoy muy emocionado por los tiempo y la oportunidad de conocer mucha gente, de hacerme de mucha gente amiga. Mira, tú escuchaste y viste la caravana que pasó hace 2 días atrás por Carahue. Hicimos una caravana distrital, o intentamos de que fuera distrital, porque no pudimos llegar ni a Pichusquén, a una parte de Freire llegamos y no llegamos a Chulchol. Dimos la vuelta prácticamente completa en un día entero, con todos los vehículos que andaban voluntariamente, con más de 300 personas todo el día siguiendo a Mirabur. Y eso son voluntades que no se pueden tener fácilmente. Y ha sido en los 3 meses de campaña que yo he llevado, se ha ido sumando esta gente, que no lo conocía y que ellos sabían quién era Mirabur, y se han ido sumando. Porque yo, aparte de ser alcalde en Tirúa, la comunidad mapuche sabe de que yo he sido un dirigente que he tenido espacios de participación a nivel de todos los niveles de las organizaciones mapuche. He tenido la suerte de representar a mi pueblo en el extranjero. He sido invitado muchas veces, y estoy actualmente invitado por muchas universidades para dar charlas sobre lo que significa gestión local, sobre lo que significa el municipio en Chile, en universidades muy destacadas como la Universidad de Oregon, la Universidad de La Flaxo de Ecuador. Además que me pagan todos los gastos, también me permiten poder crecer a mí. Y he estado participando en muchos foros internacionales en Europa, donde he aprendido mucho y también he entregado mucho de mi conocimiento que he acumulado durante la etapa de mi vida que llevo de dirigente y también de autoridad local. Entonces, en esa expectativa tengo, esa es la experiencia que yo tengo y que ofrezco al Distrito 51 para ponerlo a servicio de la población y naturalmente enfrentar los temas que a nosotros nos preocupan. A mí personalmente, yo decía en otro medio de comunicación, en la mañana, que queda fuera de esta ciudad, y me preguntaban cuáles son los temas que a ustedes les preocupan. Yo le decía, a mí me preocupan los temas que comúnmente se discute. Por ejemplo, los políticos han inventado una especie de Padre Nuestro alternativo al Padre Nuestro sagrado, que todos sabemos que hay que respetarlo y es sagrado. ¿Cuál es el Padre Nuestro alternativo? Más salud, mejor educación, más trabajo, menos delincuencia, más seguridad, y sigue y sigue y sigue. Eso lo repiten de todos los sectores políticos. Y la gente sabe que es un problema que hay que abordar. Un discurso manipulado, dice. Claro, se maneja de la manera como uno lo quisiera acomodar. Yo, naturalmente, en mi experiencia que tengo de alcalde, cuando una autoridad tiene que comprometerse a discutir y a trabajar esos temas, porque si hablamos de agua potable, yo por lo menos sé lo que significa agua potable, sé lo que significa dónde golpear la puerta y también cómo exigir. Y una de las facultades del parlamentario es aprobar el presupuesto una vez al año. Eso significa de que si uno aprueba presupuesto determinado para el tema de camino, para el tema de agua potable y para todo lo que significa el bienestar de la población, uno tiene que exigir que se cumpla de acuerdo como uno lo aprobó una vez al año en el Parlamento. Pero es un tema propio del parlamentario. Otro tema propio del parlamentario es legislar sobre los intereses comunes que tenga el país y particularmente su región. Y ahí hay un tema que yo creo que no se está discutiendo en particular en nuestra región, y yo creo que en el país tampoco. Por ejemplo, lo que yo he discutido y lo que hemos tratado de dialogar de manera muy, muy constructiva, muy intensa con la comunidad, especialmente rural, comunidades mapuche sobre todo, advertir a la población sobre ciertos temas que no estamos discutiendo. Por ejemplo, el 80%, uno de los temas que yo tengo, cinco temas que estoy planteándole a la comunidad que deberíamos preocuparlo nosotros. Que son contingentes, sin duda. Que aparentemente no son contingentes, pero que son muy vigentes. Por ejemplo, la importancia de los recursos naturales, como definición, como los recursos naturales como estratégico para el desarrollo de la región. Que se está perdiendo cada día más. Claro, el subsidio a la pequeña agricultura, que es otro tema que no se puede mirar así en forma muy, muy por encima. El tema del mandato ciudadano, que yo también quisiera que me diera la oportunidad de poder explicar un poquito más, y la relación del Estado con los pueblos originarios. Y naturalmente yo esto todo lo planteo en el contexto de una nueva constitución. ¿Qué te estoy diciendo cuando te hablo de los recursos naturales? Hoy día, los recursos naturales básicos y estratégicos están siendo enajenados y naturalmente privatizados. Por ejemplo, el recurso agua. El 80% de las aguas de este país está en manos de una sola empresa, se llama Endesa España. El otro 20% lo más probable lo tenga otra empresa o algún particular adinerado de nuestra región que ya lo tiene para sí, para inscrito a su nombre. Cuando uno ve que se inscribe este recurso, que es agua, que es abundante aparentemente en cierto tiempo del año, en algún tiempo es escaso y en algún tiempo va a ser escaso permanentemente. Por lo tanto, ahí uno puede tener la mirada de decir, algo va a pasar por qué están privatizando, por qué están inscribiendo este recurso. Entonces, en algún momento hacen un negocio, y ya es un negocio el agua. Los que tienen inscrito este recurso de agua van a hacer negocio con la población. ¿Y quiénes van a ser los primeros afectados? Son los pobladores, son la población común y corriente. La gente más humilde. La gente más humilde, porque el que no tiene plata es el que sufre, digamos. Yo les aseguro que el río que bordea la ciudad de Carahue y de Imperial también, ese río ya tiene nombre. Y no hay ninguno de los carahuinos ni ninguno de los de Imperial, creo yo, que sean los propietarios de esos recursos. Ya tiene nombre. Otro de los temas que a mí me preocupan, el tema del subsuelo. En Mapumún se llama Minche Mapu. Eso significa lo que va debajo de lo que uno no ve. Entonces, hay una legislación que permite la privatización del recurso del subsuelo si es que hay un mineral, cualquiera sea el valor ahora o en el futuro. Hay un señor que repartió dinero en el verano pasado, y esto lo puedo dejar con mucha claridad porque eso está súper bien registrado. Repartió dinero en el verano pasado en Viña del Mar, que hace poco repartió alrededor de 80 millones de pesos a una persona que se dedica al deporte. Esa persona, en esta región, entre Carahue, Lumaco y Tirúa, tiene 34.000 hectáreas del subsuelo inscrito a su nombre. 34.000 hectáreas para poder hacer proyecciones mineras, para saber dónde están los minerales que le interese para poder explotar esos recursos gratuitamente. Y nosotros no tenemos instrumento legal para poder regular. Si es que hay mineral, mi opinión, si es que es necesario explotarlo, hay que explotarlo de manera sustentable. Pero el principal beneficiado tiene que ser la población local. Y la legislación hoy día lo tiene sin tomar resguardo alguno. no vaya a ser que nos va a pasar lo mismo que nos pasó con las famosas FP. Todas las personas que tenían, la que tenemos y la que tienen, digamos, ahorro previsional para su vejez, con la crisis mundial, nosotros perdimos miles y millones de pesos. No hay legislación que haya resguardado y haya protegido a los ciudadanos comunes y corrientes. Está muy complicado ese tema hoy en día. Y además que perdió mucha plata la gente. Chile no tiene ningún instrumento legal para eventualidades como esa, para crisis mundiales. Alguien se llevó esa plata. No es que se haya perdido en el papel, se llevó porque esa plata existía. Alguien se lo llevó, se lo dio un sistema y alguien se quedó con ella. Por lo tanto, hay que tener resguardo. Otro de los temas que a mí me preocupan, la soberanía y seguridad alimentaria, concepto que no he escuchado yo discutir en el debate público hoy día. Soberanía significa tener los resguardos necesarios para que la producción de alimentos nacional esté resguardada y esté protegida. Seguridad, naturalmente, es tener comida en la mesa. Hay un país que está cerca de nosotros que se llama Guatemala, que salió en las noticias hace próximo, más o menos un año atrás. El presidente de ese país decretó calamidad pública la necesidad de tener comida, de no tener comida para su población. Y eso es porque se despreocuparon de tomar resguardo, solo compraban los alimentos de afuera y no tenían producción suficiente para el caso de crisis. Y ahí la ONU ahora está regalando alimentación. Entonces son temas que a nosotros deben preocuparlo. Otro tema que a mí me preocupa, por ejemplo, el tema del subsidio a la agricultura. Yo con estupor observo y escucho cuando dicen los aspirantes al Parlamento que hay que tener subsidio a la agricultura, incluso los que a veces han estado en cargo de parlamentarios. ¿Qué pienso yo frente a eso? Hay una legislación que se llama Ley de Riego. La Ley de Riego dice que se le entregará el 75% de lo que invierte un campesino para poder instalarle riego campesino a su predio. Pero la única dificultad que pone es que tiene que tener 2 hectáreas de riego básico como mínimo. Eso significa mínimo 50 hectáreas. Cuando uno tiene, algunos tienen menor cantidad de riego. O sea, la mayoría de los campesinos tienen menos de 50 hectáreas, entonces no tienen acceso a ello. Entonces cuando uno ve los grandes campos de corriego tecnificado, por un ejemplo, si gastan 100 millones de pesos para poder colocarle riego tecnificado a sus campos, ¿sabe cuánto le devuelve el Estado con la plata de todos nosotros? 75 millones de pesos. Eso sí que es subsidio. Entonces la legislación hay que adecuarlo para los intereses de la gente que efectivamente votan por los parlamentarios, en este caso la mayoría de los campesinos pequeños. Y el 2008 se modificó esa ley. No el contenido, no en el requisito cuánto para poder acceder al beneficio, sino que en el plazo. Se modificó para que durara hasta el 2010. Y esa ley no se modificó en el fondo porque los campesinos siguen no teniendo acceso a ese beneficio. Entonces uno cuando observa que, por ejemplo, hay un programa que se llama Programa Orígenes, para recibir máximo 600 mil pesos por familia, lo tramitan 3 años como mínimo para poder recibir esos 600 mil pesos, y cuando un mediano o gran campesino recibe el 75% de la inversión para ponerle riego a su campo, naturalmente uno observa una injusticia legal. Y ahí hay un tema que tenemos que ponerle atención y no podemos seguir permitiendo de que se den esa lógica de legislación. Por eso a mí me interesa mucho llegar al Parlamento, y yo creo que el día 13 de diciembre vamos a tener una tremenda noticia para nosotros, donde después de mucho tiempo, los mapuches nos vamos a unir y vamos a ser capaces de elegir a un diputado de nuestro molfín, como decimos nosotros, de nuestra fila, para poder, de una u otra manera, exigirle, pero al mismo tiempo que este parlamentario cumpla con la expectativa de no decir una cosa y hacer otra. Y eso es lo que yo creo que la conducta que de otra manera desprestigia la política hasta ahora. Muy bien, identificando al pueblo mapuche, estamos entrevistando a Adolfo Millabur, entregando, por supuesto, a modo de término de campaña. Hoy día a las 0 horas, 12 de la noche, terminan todas las campañas en todo nuestro país. Él nos comentaba que no se despide, él seguirá trabajando por toda la región de la Araucanía y por su pueblo mapuche. Grandes propuestas, grande trabajo, recorrió las 7 comunas, me imagino. No le quedó a ninguna comunidad. No, o sea, le faltaron algunas, pero recorrí las 7 comunas, y yo decía al comienzo, me hubiera gustado visitarla toda. Ya. Ténganme comprensión la gente que me está escuchando y no puede visitarla, y que no me conoció personalmente, porque no uno tiene la intención de darse a conocer por todos lados, que lo escuchen. Pero yo saqué un video que lo alcancé a exponer mediante los micrófonos de la radio, además, antes de que partiera yo hablando. Ese video dura media hora, y en ese video traté de dar a conocer mi historia, mi vida, pero al mismo tiempo también traté de plantearle a la población de lo que yo pienso del rol del parlamentario y los temas que tenemos que discutir. Y ahí les pediría a las personas que tienen ese video, que todavía lo tienen en sus manos, que lo hagan circular entre las familias en estos días que vienen, para que podamos aumentar la posibilidad de ser el diputado sin ninguna discusión. Y además también ese video me permitió a mí darme a conocer, y espero que la población me haya podido conocer a través de ese método que nosotros no tenemos. Para que tú te des cuenta, nosotros no salimos en la famosa tele, ¿cómo se llama esto? La cosa televisiva. La franja política. Franja política, porque ya vamos en un pacto en calidad de independiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí inventamos ese sistema. Si bien es cierto, también en las calles no me veían las famosas palomas que efectivamente de repente alteran hasta el estado de ánimo de la complicado gente. Ese tema, ¿eh? La vía pública, claro, también. Yo lo que inventé fue invertir los pocos recursos que tenía en este video, que me permitió a mí entregarle un mensaje directo y de darme a conocer a través de los medios de comunicación interna que tiene la familia, para poder compartir lo que viene. Agradecerle también, Daniel, a la población que me acompañó en esta caravana que intenté hacer por todo el distrito. Fueron más de 400 personas que se movilizaron conmigo durante un día, con sus propios vehículos, con su propio ánimo, con su entusiasmo. La verdad, cuando uno recorría, cuando pasamos por Puerto Saavedra, cuando pasamos por Teodoro Smith, muchos abuelitos lloraban, saltaban porque veían a su lamien, como decimos, entre mujer y hombre, o abuelito, como se dice, Peggy, porque se emocionaban ver nuevamente las comunidades unidas en función de Millabur, y eso significa que a mí me da mucha fuerza, y a mí, al mismo tiempo, me da mucho compromiso de que cumplí con la expectativa, porque aquí cuando uno se involucra en este tipo de desafíos, no son los intereses personales, no son los egos personales, son los intereses comunes que tienen la sociedad, que uno tiene que tratar de interpretar, y ahí estoy en ese desafío. La verdad, a mí, en la experiencia que llevo como en la actividad política, pública, yo fui 12 años alcalde. 12 años, importante cantidad de años. Y antes de eso fui concejal. Muy bien, y gestionando bastante trabajo con la comunidad, me imagino. Sí, naturalmente, yo fui alcalde en Tirúa, pero la gente de la costa me conoce desde hace 10 años. Yo venía, me iba aquí a Caragua a la costa, me iba aquí acá a Puerto Saavedra a la costa, me iba a Teodoro Luis, hasta Puerto Montt llegaba, y por el norte hasta cerca de Concepción. Lo pasó malito entonces. Sí, lo pasé bonito, re bien, lo pasé re bien porque la verdad los peñas a veces se sorprendían porque como no me conocían, yo iba, le decía que teníamos un tremendo desafío de poder ordenarse para cambiar la legislación que tiene que ver con el puerto costero. Yo no me presentaba como alcalde, no me presentaba como peña, y le decía yo soy Adolfo Millabur y toda la historia que corresponde. Y bueno, y a veces uno no siempre se cree inmediatamente, y es normal que no le creen inmediatamente a uno, pero cuando yo le decía, pero además Peñi, yo soy alcalde en una comuna que se llama Tirúa, y los Peñi me levantaban la cabeza y decían, y este Peñi, aparte de que es dirigente, también es alcalde, entonces de una manera sabe. Sí. ¿Ya? Y eso me permitió por lo menos llegar a las casas de las comunidades, a la casa de los dirigentes y de las comunidades. Así que yo creo que tengo mucha esperanza en la zona donde tenemos el principal arraigo. Debo reconocer también que yo no fui que me propuse de candidato, son los dirigentes. La Neuquén Pulafquenche fue importantísima en la decisión de que yo fuera candidato a diputado. La gente de Teodoro Smith, la gente de Puerto Saavedra, que me conocen desde hace 10 años, y se involucró Imperial, se involucró Solchol. Entonces, en ese sentido, yo quiero darle un público agradecimiento en este tremendo desafío que me involucraron los dirigentes, especialmente porque ellos lo hacen voluntariamente. Los dirigentes no tienen una remuneración. Solamente sus convicciones de servicio público lo hace ser dirigente. Y que me hayan pedido a mí, como su persona, para que lo representara en sus intereses que ellos tienen, es un privilegio, pero al mismo tiempo un tremendo desafío de poder llevar esta bandera de lucha en el Parlamento. Así que estoy muy contento de lo que nos está llegando. Nos quedan prácticamente nada, digamos, y ahora estamos en la etapa de reflexión. Llamar a la población de que reflexione bien. La población rural en este distrito es mayoría. La población de escasos recursos es mayoría. No nos podemos dejar llevar por propaganda que son demasiado masivas, pero que no siempre representan lo que nosotros somos. Aquí hay un desafío. No podemos nosotros caer en la idea de que de afuera vengan y nos vengan a resolver los problemas que nosotros sentimos y que nosotros vivimos. En ese sentido, yo tengo una tremenda esperanza que la gente se va a dar cuenta que vamos a lograr llegar a la Cámara de Diputados con un tremendo respaldo el día 13 de diciembre, y esperamos que sea una bonita fiesta ciudadana y que no haya también roces entre los comandos en lo que queda, Yo he hecho una campaña tremendamente limpia, me he saludado con los otros candidatos en la calle. Imagino que su trabajo permanente ha sido solamente de propuestas, desafíos, comentar, trabajar, conversar un poquito con la gente en el sector urbano y rural. Usted no regaló nada, me imagino. Aparte, aunque una de las cosas que a mí me indigna es que algunos candidatos llegaron con bebida alcohólica a los lugares de las comunidades. Eso es faltarle respeto a la dignidad humana. Cuando se les da comida, cuando se les da vino, así no han tenido sometido por mucho tiempo. Eso es maleducar a la gente. Y cuando los candidatos hacen ese gesto, piensen los que van los que reciben eso, puede que lo disfruten en el momento. Pero cuando se va el candidato, se va riéndose de esa persona, porque creen que solamente vale eso. Entonces, una de las cosas que a mí me indigna mucho cuando un candidato, a propósito de una elección, usa la bebida alcohólica, usa regalitos para poder seducir la votación, y eso creo que no está dentro de los códigos y el respeto a la humanidad, al ser humano. Entonces yo pienso que cada elector tiene inteligencia y se da cuenta cuál es la diferencia de uno del otro. Yo no he hecho, aunque hubiera tenido recursos, no lo regalaría. Sí, si ganamos vamos a celebrar, y soy del método, cada vez que he ganado, porque he ganado muchas elecciones, celebramos en cada lugar que la gente quiera. Y naturalmente quiero, porque el control me está pidiendo que estamos en el tiempo, le quiero decir a los auditores que mi nombre es Adolfo Millabur. Mi eslogan es Fuerza de la Tierra. Fuerza de la Tierra. C22. Y no se olviden que tenemos que irnos unidos, que somos mayoría y que este 13 de diciembre vamos a ganar y vamos a disfrutar de un tremendo triunfo como candidato a diputado. Y en este caso vamos a ser diputados, y espero abrazar a todos mis seguidores que me acompañaron y los que no pudieron también. Bueno, Adolfo, en las últimas palabras, me imagino, bueno, todo este rato, este momento, estuvimos hablando de pueblo mapuche. En las últimas palabras, en Mapuzungún, para toda su gente. Solo decirte que estoy muy contento, Chaltumay, Peucayal, Pupeñí, Pulamien. Muy bien. Fue la nota con Adolfo Millabur. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta nota. Bueno, desearle la mejor de la suerte a Adolfo y que todo resulte bien. Nos encontramos este próximo domingo 13.